En Carpintería de Aluminio y PVC Odil somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. ¿Quieres un Citroën CLS? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido? Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën CLS VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance, condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, ¿qué tal? Llevamos el lunes, tenemos 11 grados en el exterior, nubes y la amenaza de alguna gota de lluvia aparece para este día. Bien, no va a ser demasiado si es que cae. Eso sí, parece que es un día de transición, está pasando el frente por encima nuestro porque para el miércoles y el jueves esperan días de sol y de temperaturas elevadas. En Llodio se ha quejado el PNV de una agresión que ha sufrido el Batxoki, junto a otros locales que parece también han resultado afectado, según ha informado la formación Jeltzale. En el caso del audio, una pintada con el lema Lotu Txakurra Atxilotua Kaskatu se suma a la rotura de una cristalera. El portavoz Mikel Lasa ha lamentado estos hechos que, ha dicho, nos retrotraen a épocas pasadas que consideraban ya superadas. Vecinos de la zona del Atiorro, de la plaza Onchueta, están molestos porque la plaza de nuevo sufre filtraciones y al final han tenido que arreglar entre todos los vecinos la urbanización. 1.300 euros por cabeza. Mucha gente ha pagado pidiendo préstamo y meses después la obra, la empresa ha quebrado y encima ahora tienen de nuevo filtraciones, con lo cual tienen que levantar o están levantando de nuevo la plaza. Están los vecinos que trinan. Y hablando de otras cuestiones, teatro, el próximo día 5 de mayo, Oyala Zabaltzen de nuevo pone en las tablas de el Centro Municipal de Formación Profesional una obra de teatro. En esta ocasión será la obra titulada El Premio, una adaptación de la película de Mark Robson de 1963, interpretada por Paul Newman, que nos cuenta una trama misteriosa salpicada de golpes de humor y fina seducción en el marco incomparable de la ceremonia de los premios Nobel. Vamos hasta Orozco. Bueno, no sé si se han fijado, pero uno de los montes de nuestro entorno ya no luce una torre enorme que yo creo que tenía unos 100 metros, bueno, no sé si 100 metros de altura, igual estoy hablando demasiado alto, pero muy alta, muy alta. El monte Jesuri. Y es que cuando entro en mi pueblo, justo paso el túnel que hay que cuando uno se desvía para entrar a Luyando, y justo enfrente, pum, aparece la torre. Y hace días que no la veo. En principio pues pensaba que era la niebla, como ha llovido tanto y tantos días de mal tiempo, pero efectivamente, cuando ha lucido el sol veo que no está. Y bueno, qué mejor que preguntar a José San Pedro, el alcalde de Orozco, que sí, que me ha confirmado antes que ha desaparecido. Josu, ¿qué tal? Apa, Arreli, Egunon. Egunon. Bueno. No, no son imaginaciones tuyas. No está, realmente no está. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues eso está que, vamos a explicar un poquitín la historia y sin conocer los datos, ¿desde cuándo está puesta? Pues porque, bueno, hablando contigo antes... Ya lleva mucho tiempo, sí. Que le encontró, le pidió la ciclogénesis, la tiró, se volvió a poner y demás, bueno. El caso es que, bueno, nosotros, esa medición, esa torre se utilizaba pues para hacer mediciones de viento con la idea al final... aquí llegó al ayuntamiento pues que debía de ser pues para medir para hacer un redactar al final un plan sectorial sobre energía eólica. Al final creemos que el fin concreto de colocar ahí esta antena era el medir el viento ahí para colocar después unas torretas pues para aprovechar la energía eólica. Bien, nosotros cuando entramos al ayuntamiento en 2011 hicimos una preguntamos al pueblo a ver si quería pues que no se pusiesen los molinos de viento o no, y salió que no. Entonces justo entonces fue cuando la empresa Huascor, que era la que gestionaba todo esto, pues nos solicitó un permiso para prorrogar el tiempo de medición, ¿no? El tiempo en el que la antena tenía que estar puesta en el monte. Como no veíamos sentido, pues denegamos esa prórroga. Y bueno, pues ahí estaba la antena en el monte sin ningún tipo de permiso, pues hasta como tú bien has dicho, hasta hace 15 días. En los que pues la Diputación también, el Servicio de Montes de la Diputación, nos decía pues a ver qué pasaba con esa antena, y pues la historia era pues lo que acabo de contar, que no tenía permiso, pero ahí estaba sin ser desmantelada. Entonces, bueno, a través de la mediación de la Diputación, pues al final hemos conseguido que año y medio más tarde pues se retire, por lo menos. ¿Y ese tiempo que ha estado ahí sin legalidad, o en fin, no sé si tiene que pasar por caja o qué? Sí, pues evidentemente, por sacar algo positivo, desde luego que pues tiene que pagar la ocupación del suelo de año y medio. Le dimos de plazo ahora, pues como ultimátum, además, pues digamos, siguiendo los consejos de Servicio de Montes, pues que hasta el 1 de junio, pues porque cuando ya me dio la Diputación, pues ha sido en invierno con tiempo malísimo, entonces dijimos que es mejor que retire la antena más tarde con mejores condiciones, porque recién a la retirada entre camiones y todoterrenos y demás, pues iban a estropear el pastizal. Al final, bueno, lo han hecho hace 15 días, no lo han hecho cuando más ha llovido, ni mucho menos. Entonces, bueno, ahí sí que dimos un pequeño margen, ya sabiendo lo que íbamos a cobrar por ese año y medio. Sí, porque con el mal tiempo, si hay meter camiones para sacar todas esas moles de material, porque yo no sé si tenía 100 metros, como he dicho antes, pero desde luego muy alta, muy alta. No andaría muy lejos de los 100 metros, ¿no? Desde luego que una zona de pastizal en invierno, cuando está lloviendo, pues sabemos que la deja machacada, y al final quien sufre eso pues es el ganado, y al final los ganaderos, ¿no? De manera indirecta. Bueno, pues ya ha desaparecido la torre, y lo que no sabemos si ha desaparecido, por lo menos de momento por efecto de la crisis, seguro la intención de construir ese parque eólico de 8 aerogeneradores ahí arriba en esa zona, ¿no? De momento no tienen noticia de nada de la empresa Huascor, ¿no? No tenemos ninguna noticia, y como se suele decir en estos casos, la mejor noticia pues es que no haya noticias al final, porque no vaya a ser que te digan que no tenemos nada que hacer, por mucho que Orozco no quiera, que te las imponen sí o sí. Entonces, bueno, mientras estemos así en stand-by, que no hay noticias, y mira, pues si la crisis viene bien para este tipo de cosas, pues mira, a mal tiempo buena cara, como se suele decir, y vamos a aprovechar que todo este tipo de subvenciones para energías renovables pues se han minimizado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues si Orozco ahora no nos toca, pues mejor, evidentemente. Este era nuestro objetivo al final. Si una vez que preguntas al pueblo a ver si quiere aerogeneradores o no, te dicen que no, y lo puedes llevar a cabo, pues perfecto, algo que estamos haciendo por bien del pueblo. Bueno, pues eso, la torre ha desaparecido, y de momento, pues efecto crisis o efecto de falta de subvenciones a las energías renovables, de momento no hay noticia de ese parque eólico ahí en esa zona del Monte Jesuri en Orozco. Alcalde, yo soy San, yo ahora, soy San Pedro. Ahora empezamos con el famoso fracking y no sé si... Ah, bueno. Esa es otra historia. Al final, si no es una cosa, siempre nos pilla otra. Pero bueno, saldremos también de esa, digo yo. Seguro que sí. Bueno, ya hablaremos de ese tema. No, supongo que no han empezado todavía, ¿no?, a hacer el estudio. No, todavía no hemos concedido el permiso, pues porque lo que queremos es tenerlo todo... El permiso de investigación, ¿eh? Estamos sí, hablando, sí. Y lo que estamos es, pues, queremos tenerlo todo bien atado, ¿no? Les estamos pidiendo todo tipo de información, pues a medida que nos vayan dando cosas, pero vemos que si hay algo incompleto, pues automáticamente le mandamos la información. No queremos al final quedar pues de pardillos, ¿no?, en una cosa de estas que nos digan después, mira, y pues teníais que haber pedido, no sé, a la empresa esta, por ejemplo, por el permiso de los propietarios, cuántos camiones van a entrar, qué vías van a ocupar, ¿no? Pues todo eso ya lo estamos pidiendo pues para tener un expediente completo antes de tener que conceder el permiso. Sí, sobre todo para tranquilidad, porque es un asunto que, bueno, pues a la ciudadanía le, por no ser una parte importante, ¿no?, le preocupa bastante ese tema. Sí, hoy en día, como quien dice, pues hay gente que no sabe lo que es el fracking, eso es así. Pero bueno, antes de conocerlo, porque nos lo implantan, vamos a sacar toda la información y vamos también pues a transmitirla a los vecinos. Sí, pues hoy día es muy fácil enterarse, no hay más que entrar en internet y buscar información, que hay mucha sobre el asunto. Sí, lo que pasa es que hay todavía pues digamos un vacío en cuanto a las nuevas tecnologías, y estamos hablando de la gente más mayor, ¿no? Que esos al final no se enteran de muchas cosas pues porque no han conocido este mundo del internet, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que están un poquito perdidos. Entonces ahí es donde tenemos que colaborar nosotros pues para dar la información. Sí, sí. Bueno, yo soy San Pedro, alcalde de Orozco, Eskerrikasko. Eskerrikasko, soy Gaseli, Gerarte. Y en Amurrio este fin de semana se han ofrecido datos sobre la asistencia a Amurrio Antxokia. Según datos que aportó la alcaldesa Josune Irabien, han sido más de 8.000 personas las que han disfrutado de las actividades que se han programado en la sala Amurriarra, en la Amurrio Antxokia. Estos datos, según estos datos recogidos, el Teatro Amurriarra registró 8.006 entradas a proyecciones cinematográficas, conciertos, teatros y otros eventos que se han organizado desde el ayuntamiento. Y en Ayala, el ayuntamiento, en coordinación con Lampa de Chaurren y Castola, ha organizado un udaleku, colonias de verano, del 24 al 27 de junio en el albergue Trinquete Echea de Lekeitio. La iniciativa está dirigida a niñas y niños nacidos entre 1997 y 2006. Hay 30 plazas disponibles, por lo que a pesar de que puede tomar parte cualquier niño o niña de la comarca, tendrán preferencia los empadronados en Ayala. El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el 14 de mayo. Y en Llodio, el museo, bueno, la Casa Zubico, lo que antes, donde antes residía el Museo Vasco de Gastronomía, ahí se va a celebrar este próximo miércoles día 24, la Sociedad Micológica Laudio va a impartir una demostración gastronómica. Serán los restauradores de la sociedad Ángel y Juanín, Rosa, Isabel y Edurne los que van a ofrecer esta demostración gastronómica a partir de las 7 de la tarde en Zubico Echea. Y 20, vamos a ver qué se mueve por la villa de Archiniega. Hoy en Archiniega nos atiende Joseba Vivanco, que pertenece al grupo Bildu en el ayuntamiento, y que, bueno, pues yo no sé, un día de estos supongo que toca pleno, porque creo que es cada dos meses, ahí yo no llevo un poco la cuenta, como es bastante... en el, vamos, el cada dos meses, pues en fin, uno pierde un poco la perspectiva, ¿no? Joseba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Es cada dos meses, me parece. Cada mes. Ah, es cada mes. Cada mes. Estoy un poco liado. Lo que pasa es que este último mes no ha habido porque hemos tenido a la secretaria de baja, entonces pues ya el siguiente pleno suponemos que será ya para el próximo mes, el primer jueves de mayo. Vamos. Uh-huh. Bueno, hay unas propuestas, una de cariño y de pues a una persona que ha vivido en el pueblo, que ha animado al pueblo, y queréis desde vuestro grupo, bueno, supongo que será compartido por todos, que se le ponga el nombre a una plaza, ¿no? Así es. Pues hace poco, nada, muy poquito, pues nos dejó un vecino pues que era muy conocido por todos y querido también, como Antonio Luengas, al que todos conocíamos por Toñín. Pues bueno, un hombre que durante pues muchísimos años y unas cuantas generaciones pues ha animado el pueblo, pues a nuestros aitas, a mucha gente que ha bailado con su música, con la música de su acordeón, no solo en Archiniega, también en otros municipios, también de otros lugares de la comarca donde iba de joven, de luego también de más mayor. Una persona muy conocida, que bueno, que era la persona que aquí en Archiniega pues animaba desde los bailes a las fiestas, a las tardes de los domingos, pues eso, durante años y durante décadas, ¿no? Entonces, pues nos dejó hace poco y bueno, se nos ocurrió la idea, se nos pasó por la cabeza la idea de que, ya que es de esas personas que, bueno, que sobre todo la gente mayor, incluso la gente de, pues, no tan mayor también, pues, les recuerda todavía en esos bailes y tocando, si es verdad que, pues, los más jóvenes, pues, no se acuerdan de él o no le han, ni siquiera le han visto, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos ocurrió que en la plaza donde la situada detrás del ayuntamiento, la plaza donde antiguamente pues estaban las antiguas cocheras y donde se celebraba el baile que él tocaba, pues bueno, que a esa plaza que actualmente se llama Plaza Garay, pues que se la rebautice de alguna manera pues en su nombre, ¿no? Entonces, pues hemos presentado una moción para que vaya a pleno, pues en ese sentido, para que se recuerde su figura y bueno, pues tener ese detalle con una persona que nos alegró tanto, pues a tanta gente de, en este caso, de Archiniega. Uh-huh. Bueno, pues Toñín, que seguramente tendrá su plaza, esperemos que el resto también, pues bueno, que se sume a la idea, porque ya te digo, era una persona pues bastante querida por todos y en principio esperemos, no creemos que vaya a haber ningún inconveniente. Uh-huh. Bueno, y un asunto que nos ha parecido curioso y bueno, llamativo, porque no es que sea una novedad, ahí en Archiniega ya lo saben, porque esto lleva tiempo sabiéndose, ¿no?, de que del robo de varias toneladas de leña de procedentes de una tala que se realizó para hacer unas pistas ahí forestales, y alguien pues de 80 que había se llevaron 30, ¿no? Pues sí, la verdad que pues es una cosa que ocurrió hace ya unos meses, pues una leña que se obtuvo al hacer la tala de unas pistas en un monte de aquí de Archiniega. Pues bueno, esa leña en principio iba a estar destinada pues para las fogueras que habitualmente todos los años pues se sacan, ¿no?, para los vecinos de, sobre todo los vecinos de los barrios, y una cosa habitual, ¿no? Entonces, bueno, por lo que nos comunicó el guarda, pues, de la Diputación, pues, calculaban en torno a unas 80 toneladas, y de esas 80, pues, en un momento dado, en un periodo dado, hace unos meses, pues, desaparecieron hasta unas 30 toneladas de esa leña, ¿no? Nosotros, pues bueno, ha pasado el tiempo, hemos visto que sí que hubo alguna denuncia concreta de una persona, ha habido su correspondiente sanción, me imagino, por parte de la Ertzaintza, pero es decir, hubo más robo de leña, no son, estamos hablando de 30 toneladas. Entonces, pues bueno, visto que desde el ayuntamiento no veíamos que se haya tomado ninguna medida en ningún sentido, pues lo que hemos propuesto llevar a pleno es que desde el ayuntamiento se haga una denuncia, se interponga una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza, en este caso supongo que de Laudio, denunciando ese robo, y más allá de que se investigue, la idea nuestra es que, es decir, que la gente también en el pueblo sepa que el ayuntamiento no se queda de brazos cruzados ante un hecho de este tipo, ¿no? Es decir, que pasa algo así y al ayuntamiento le da igual y no actúa. Entonces, que se actúe, que se haga la denuncia y que se haga pública al pueblo de que se ha interpuesto esa denuncia, para que la gente sepa pues que el ayuntamiento toma cartas en el asunto y que hechos así pues que no se vuelvan a repetir, ¿no? Bueno, 30 toneladas no son fáciles de esconder, ¿eh? Es que, y desde luego el montón tenía que ser muy visible. Sí, no, hombre, pues al final es madera que ha salido de esas talas, las han dejado allí, digamos, apilonadas, están allí, pues con esa previsión de cuando se saquen las fogueras. Se procede al sorteo a la gente que pueda estar interesada de los barrios, pero bueno, pues ha habido gente más avispada, por decirlo de alguna manera, que habrá ido con sus coches o con lo que sea y se lo ha llevado. Ha hecho la foguera por su cuenta. Sí, así es, sin pagar tampoco, y vamos saltándose todo, ¿no? Entonces, bueno, al final creemos que el ayuntamiento tendrá algo que decir, ¿no? Visto que en principio pues no vemos que se haya dicho nada, pues que se haga y que la gente sepa sobre todo eso, que un acto así que no da igual, ¿no?, en el ayuntamiento. Y también van a pedir, no sé si a través de una moción o lo han hecho ya, que se acuerde un calendario de reuniones con los barrios para ver cómo se distribuye, cómo se gasta ese dinero que ya habían acordado que se iban a gastar en los barrios, ¿no? Sí, en este caso es una petición, en principio, bueno, va dirigida a la alcaldía, pues como otra serie de peticiones que hacemos para que se lleven a cabo cosas, y en este aspecto, pues bueno, dentro del presupuesto municipal aprobado para este año, se aprobó una partida de 20.000 euros destinada, como novedad este año, destinada a inversiones en los barrios. Entonces, un poco, en su día, cuando se acordó, porque fue una propuesta en principio del PNV, de un dinero porque esos 20.000 euros en principio iban a estar destinados al fomento del empleo, pero luego de repente se cambió y apareció que iba a estar destinado a inversiones en los barrios, pues bueno, lo que sí se pidió por parte nuestra, también por ejemplo por parte del PP, es que se hiciera un calendario, que se hablara con los barrios, ¿no? Es decir, que se fueran de los barrios y se hablará con ellos qué necesidades hay para tenerlo en cuenta, ¿no? Hombre, pues se aprobó el presupuesto, va pasando el tiempo, lo hemos comentado en algún pleno, pero al final vemos que es mejor solicitar las cosas por escrito en vez de verbalmente, ¿no? Entonces, pues hemos dado entrada a esa petición para que se convoque la Comisión de Participación Ciudadana y se acuerde un calendario de reuniones en los propios barrios para sobre todo escuchar, pues eso, las necesidades que haya y dónde se puede invertir ese dinero previsto para este año, ¿no? Puede que parte de ese dinero ya se tenga que estar invirtiendo, se tenga que invertir en el arreglo de caminos por las lluvias de este invierno, pues no lo sabemos, ¿no? Pero de paso también sería una manera de tener contacto con los barrios de... Abramos los barrios del extrarradio, de lo que es el núcleo urbano de Archiniega, ¿no? Retes, Soho Guti, es decir, que tener contacto con la gente para saber qué necesidades tiene y qué respuestas puede dar el ayuntamiento. El pleno se prevé ya el mes que viene, ¿no? Sí, en principio sería para mayo. Entonces, pues bueno, el primer jueves de mayo sería. Pues como siempre, pues bueno, en principio van esas dos propuestas. Supongo que irán más temas. Está también el tema de la aprobación del nuevo aparcamiento, del segundo aparcamiento en la subida hacia la Encina, cerca de la urbanización del Palacio, que irá un nuevo aparcamiento. Y bueno, pues no sabemos, supongamos que algunos temas más irán. Nosotros seguiremos preguntando por los temas que damos entrada en el ayuntamiento y pues bueno, que van quedando pendientes, pasa, ¿no? Pasa el tiempo y no nos contestan, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos solicitado pues desde que se haga una consulta, que se haga un buzoneo a los vecinos de la localidad, pues preguntándoles qué tipo de cursillos o cursos les gustaría que se organizaran por parte del ayuntamiento para conocer también las inquietudes que pueda haber en la gente, aparte de los tradicionales cursillos que se repiten todos los años. Hemos solicitado también que se haga un pues bueno, que se haga un informe y se dé conocimiento a los vecinos, aquellos vecinos que tengan los canalones en mal estado, porque bueno, este invierno goteras no, había en las calles auténticas cataratas. Entonces bueno, es responsabilidad de cada particular arreglar esos canalones, y pues bueno, que se envíe una carta a esos vecinos diciéndole que es su responsabilidad hacerlo. Pues bueno, son cosas que hemos mandado ya en febrero y todavía pues no hemos tenido respuesta, ¿no? Lo mismo que reunirnos en la Comisión de Cultura para analizar qué se va a hacer con todo el dinero, que se unos 6.000 euros que se va a destinar al tema del euskera, bueno, ver en qué se va a destinar o cómo podemos sacarle el mejor provecho, o lo mismo que proponerle al ayuntamiento pues que hable con las funerarias de la zona para que se pueda instalar un cartel en el frontón donde colocar allí las esquelas, ¿no? Pues bueno, como te digo, son cosas del 7 de febrero que todavía vamos a llegar al mes de mayo y no hemos tenido respuesta. Entonces, pues bueno, llegará el pleno y tendremos que preguntar pues en el pleno a ver qué hay de lo nuestro, ¿no? Bueno, pues es la labor de la oposición, preguntar y hacer oposición y control al gobierno. En este caso es lo que toca, le toca a Bildu en Archieniega. Joseba Vivanco, pues muy agradecido por la atención de esta mañana. Nada, a vosotros como siempre. Y buen fin de semana, eskerrik asko. Nada, lo mismo. Venga, agur. Agur. Bueno, lo del fin de semana se trata de una grabación que habíamos realizado previamente y por eso ahí ha aparecido lo del fin de semana. Por cierto, hablando de plenos, esta mañana se está tratando en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento Vasco, en el tercer punto del orden del día, la creación de una segunda plaza de ginecología para nuestra comarca. Y es una de las enmiendas presentadas por el grupo Bildu, transada con los socialistas. Una segunda plaza de ginecología que piden para nuestra comarca, por la atención, una mejor atención y evitar las listas de espera. Y un poquito de música de Duncan Du, porque este mítico grupo pues vuelve a los escenarios, vuelve de nuevo. Mikel Erentzun ha anunciado en su cuenta de Twitter la vuelta de Duncan Du, esta mítica banda que fundó en 1984 junto a Diego Basayo y Juan Ramón Viles, y parece que vuelven de nuevo a los escenarios a ofrecer conciertos con temas como este. Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que aquí habéis más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde? saludamos a Miquel Lasa, portavoz de la JPNV aquí en Laudio. ¿Qué tal, Miquel? ¿Qué tal estás, Egunon? Egunon. Bueno, pues la biblioteca municipal de Laudio, que en los últimos semanas pues es actualidad porque un grupo de jóvenes han recogido firmas a través de la red pidiendo mejoras y ustedes también reclaman desde su grupo que se mejore. Supongo que se hacen eco de ustedes de esta reclamación de los jóvenes, ¿no? Claro, claro que sí. Y sí me gustaría, con tu permiso, que con carácter previo de explicar el motivo de la interposición por nuestra parte de esta moción, ¿no? Nosotros entendemos desde el Partido Nacionalista Vasco que todas las formaciones políticas tienen que ser permeables, ¿no? Tienen que ser receptivas a las quejas y a las reivindicaciones de los vecinos. Y desde el Partido Nacionalista Vasco eso estamos haciendo. Lo que pasa que, independientemente de eso, que por sí todos los partidos, por supuesto, tenemos que ser, como te digo, receptivos a las reivindicaciones de los vecinos, desde el Partido Nacionalista Vasco, en relación con esta materia de biblioteca, y lo quiero dejar claro, y ya hace escasamente dos meses, si recuerdas, en concreto en el pleno del 25 de febrero del presente año, el Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco solicitó que se debatiera en el pleno la necesidad de la redacción de un proyecto constructivo que contemplara, bueno, pues en los terrenos públicos anexos al edificio del Ayuntamiento, entre otros usos, que contemplara y que se albergara, entre otros usos, como te digo, de interés general, una biblioteca especializada para universitarios. Con lo cual, este tema ya venía de antes. Y es más, en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco, Arceli, nosotros con el que concurrimos a las elecciones, y para nosotros, por tanto, es un pacto que adquirimos con los vecinos, con los laudioarras, también contemplábamos esta cuestión, que para nosotros es esencial, el tema de la biblioteca, una biblioteca especializada en todos los sentidos para universitarios, ¿no? Dicho esto, nos encontramos con que la actualidad, ya no por parte del Partido Nacionalista Vasco, sino de un colectivo de estudiantes, usuarios de la biblioteca municipal, demandan la adecuación de la actual situación de las dependencias municipales, ¿no? Entre otras cuestiones, pues para que el actual, además durante estas fechas que estamos en fechas de exámenes, se habilite, pues bueno, entre otras cuestiones también salas para que se pueda estudiar, ¿no? Con lo cual, para nosotros veíamos una necesidad el abordar esta cuestión y bueno, entre otras cuestiones también lo que proponemos es, pues bueno, pues que se pretende una especialización y bueno, pues para facilitar las labores de estudio, de preparación de trabajos académicos y universitarios, la preparación de exámenes con material didáctico actualizado y especializado, ¿no? Y además, bueno, teniendo en cuenta el acceso a las nuevas tecnologías que desgraciadamente, pues bueno, pues en el audio no se tienen en absoluto en cuenta. Otra de las cuestiones que para nosotros nos parece relevantes es el hecho, y lo hemos querido tocar en nuestra moción, que debido a la actual situación de crisis, el número de usuarios de la biblioteca se ha incrementado de una forma sustancial, ¿no? Hay personas que han tenido que retomar sus estudios o han decidido iniciar estudios de posgrado, y bueno, másters y de especialización de sus estudios universitarios debido, pues bueno, pues a la actual situación de crisis y que, bueno, pues que se ha tenido que, en definitiva, que retomar esas actividades estudiantiles, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de que el incremento de usuarios de la biblioteca se ha incrementado, como te digo, de una manera sustancial, y para nosotros, pues bueno, pues era una cuestión que, independientemente de las quejas de los vecinos, que como te digo, todos los grupos tenemos que ser permeables y receptivos, desde el Partido Nacionalista Vasco ya lo habíamos debatido y lo habíamos contemplado tanto en el pleno de febrero como en el pleno como en nuestro programa electoral. Bien, pero esto a futuro sí, pero claro, ahora mismo nos encontramos que, bueno, pues ese edificio o esa zona que ustedes piden es posible que se construya, que se haga en el futuro, pero ahora mismo tenemos la biblioteca y, bueno, ¿qué se puede hacer o qué se pide que se pueda hacer allí en ese entorno que, claro, es el que es? Ya, como te comentaba, para nosotros no es una cuestión menor, lo hemos demostrado, tanto, bueno, pues hace dos plenos, como nuestro programa electoral, quiero dejar claro estos dos hechos y perdona que te insista sobre ellos, pues porque quiero dejar meridianamente claro para todos los radioarras que no es una cuestión de oportunismo en absoluto, sino que es una cuestión que desde el Partido Nacionalista Vasco ya lo veníamos demandando. Dicho esto, y perdona mi insistencia, dicho esto, bueno, pues lo que pretendemos es, para nosotros la ubicación es importante, pero ahora lo que queremos debatir en este pleno es la necesidad real de mejorar o no las instalaciones que tenemos en aras a su especialización universitaria, ¿no? Y entre otras cuestiones también, pues bueno, pues hablar de, pues bueno, pues de la necesidad de actualizar pues toda la materia bibliográfica, y bueno, pues la necesidad también de la especialización en definitiva de todo lo que suponga estudios universitarios, ¿no? Dicho esto, lo que trasladamos al pleno es que en un plazo de 15 días se analicen las necesidades reales, para saber cuáles son las necesidades actuales al objeto de implementar con carácter urgente el acceso a las nuevas tecnologías, nuevo material didáctico y la reorganización de las instalaciones de la biblioteca municipal, y búsqueda de espacios pues, que alberguen salas de estudios pues para dar salida y para dar una solución a todos los que demandan el uso de la biblioteca, que en cualquier caso, como te he dicho, en estos momentos de crisis, desde luego los usuarios de las dependencias de la biblioteca municipal se han incrementado, pues bueno, ya sea pues porque, insisto, hay gente que ha tenido que retomar sus estudios o hay personas que han tenido que, bueno, pues que han decidido iniciar estudios de posgrado, ya llámese másters o de especialización de sus estudios universitarios ya realizados, ¿no? Como consecuencia de la situación de crisis. En cualquier caso, nosotros emplazamos a que se haga un estudio con carácter urgente de las necesidades reales y que se pueda dar, salida a estas necesidades que entendemos que está demandando el Audiorra y que son obligatorias y que son reales, ¿no? Bueno, biblioteca municipal, por cierto, antes de despedirle, tengo que preguntarte por la actualidad, porque han sufrido una agresión en su sede, y bueno, pues por lo menos es lo que hemos recibido, ¿no? Esa escueta nota con brevedad, me imagino que están molestos. Bueno, pero estamos molestos pues porque nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco ya veníamos detectando en los últimos, bueno, en los últimos meses que se estaban incrementando de una manera muy preocupante las pintadas en nuestro municipio, ¿no? Pintadas de calado político y preocupantes, ¿no? Y lo que ha hecho es, confirmar, pues, como te digo, todas nuestras sospechas y en el sentido de que, bueno, pues nos retrotraemos a tiempos pasados que pensábamos que habíamos superado y nos parece un retroceso, ¿no? Esperemos que sean hechos puntuales. Y bueno, independientemente además de las ideologías y de que se ataque a diferentes partidos, ¿no? Lo que es lamentable es que pensábamos que habíamos superado tiempos y que estábamos en otra coyuntura política, en otra situación política, y que habíamos superado, como te digo, tiempos pasados, y desde luego lo que desde nosotros, desde el Partido Nacionalista Vasco, demandamos y exigimos es hacer política, ¿no? Es hacer política con mayúsculas, que parece fácil, es muy fácil decirlo, pero al parecer hay pequeños, sectores, pues que todavía no están reciclados o no están por esa labor. Desde luego, desde el Partido Nacionalista Vasco, por supuesto, independientemente de que ahora nos haya tocado a nosotros y seamos los afectados, independientemente, como te digo, del partido al que le toque o al que lo sufra, apostamos por hacer política y que por supuesto, hay que saber, en democracia, hay que saber conjugar el verbo respetar. Eso es fundamental. Y bueno, pues esperemos que sea un hecho puntual y que esto no vuelva a ocurrir. Y desde luego, esperemos que desde luego la gente, las personas que optan por estas vías, se paren a pensar, cinco minutos, no sé si es demasiado para ellos, pero bueno, se paren a pensar 5 minutos y desde luego vean que esta no es la vía en absoluto, que la vía es hacer política, ser respetuosos con la, con, con, bueno, pues con, con la forma y con la ideología de cada uno, y desde luego pues esto que no vuelva a ocurrir, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, pues la valoración por supuesto es negativa, pero es negativa y además de profunda preocupación, pues porque, como te digo, nos retrotrae a tiempos pasados que yo sinceramente pensaba que estaban superados, ¿no? Pero bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir, independientemente del partido político que sea. Además de la pintada, les rompieron un cristal, ¿no? Sí, pintadas y nos rompieron un cristal dentro de las instalaciones del Batxuki, y bueno, hay que nos tenemos que congratular de que no ha habido ningún daño personal, pero la realidad es que, bueno, pues que sí es preocupante el hecho de que, bueno, pues que tengamos que otra vez volver, como te digo, a tiempos pasados, ¿no? Yo ya te digo, Aseli, esperemos que esto no vuelva a suceder, que sea un hecho puntual, y en cualquier caso, por supuesto, responsabilizar a los autores, faltaría más. Pero bueno, yo entiendo que desde luego estas técnicas fascistas, porque son técnicas fascistas y de no respetar a las demás formaciones, pues a las demás formaciones políticas y fundamentalmente a la ideología que tiene cada uno. Pues bueno, esperemos que se puedan superar y que no se vuelvan a producir en nuestra sociedad, ¿no? Pues porque, como te digo, no contribuir en absoluto a la normalización de nuestro país, que es lo que todos y todas queremos. Muy bien, pues le dejamos para que continúe con su labor de lunes, que hay que pasar la semana. Miquel Lasa, portavoz de JPNV en la audio. Es que recasco. Agur. Este fin de semana, el alcalde de Laudio, Nacho Urquizo, confirmaba que el gobierno vasco da el ok para que se publifique el Centro Municipal de Formación Profesional. Será todavía un camino largo, pero ya el compromiso parece adquirido. El alcalde explicaba el largo proceso hasta que llegue ese punto, y del que aún pues quedan muchos flecos pendientes. El proceso que hemos llevado, el trabajo que se ha hecho para el paso del centro municipal a la red pública, que se ha hecho, ¿no?, y lo que se está haciendo, que todavía no se ha culminado el proceso. Bueno, comentaros que en el comienzo de esta legislatura, uno de nuestros objetivos en esta legislatura era y es el paso del centro municipal a la red pública del gobierno vasco. El hecho de pasar el centro municipal a la red pública del gobierno vasco es porque nos parece que el lugar donde debe estar el centro es la red pública, ¿eh? No debería de ser, desde nuestro punto de vista, un trabajo municipal el hecho de mantener un centro de formación profesional, ¿no? Lo cual no quiere decir que nos parezca mal o que estemos descontentos con el centro. El paso a la red pública ya son años y tiempo que se está pidiendo desde el mismo centro también, desde el ayuntamiento. También ahora siempre nos hemos encontrado con una pared diciéndonos que ese paso, ese proceso, era imposible, que se habían terminado todas las vías posibles para la integración de un nuevo centro dentro de la red. Cuando la primera reunión que tuvimos con la legislatura anterior del gobierno vasco, en la que nos juntamos con Carlos Crespo, que era el director de FP, y con Marian Jauregui, la viceconsejera, la primera reacción también fue en ese sentido, fue negativa. No querían ni hablar del tema, decían que el tren había pasado, era así literal la imagen que nos daban, que el tren había pasado para la publificación, y no querían saber nada. Tras mucho discutir y hablar con ellos, llegamos nos pusieron unos echecolanas en el que nos pidieron un informe exhaustivo sobre la situación del centro municipal, situación de todo el profesorado, alumnos, tipología de alumnos, procedencia de los alumnos, etc. Ese informe se entregó en delegación de educación, creo que fue en diciembre del 2011 aproximadamente, y nos prometieron su estudio, y tras el estudio nos volveríamos a reunir. Así pues, lo hicimos de esa manera, nos reunimos con ellos a posteriori, y Después de reunir y de conocer mejor el centro, las condicionantes del centro y demás, la relación con delegación fue bastante distinta, ¿eh? Ya no se cerraron a la posibilidad de pasar al gobierno vasco, sí, y de ahí empezamos a ver qué camino se podría tomar, cuál sería el camino ideal para abrir esa puerta, esa posibilidad de paso. Antes del verano pasado, 2012, quedamos de acuerdo en un sistema, y ese sistema iba a ser aprovechar la discusión de la ley de aprendizaje a lo largo de la vida, en la cual se incluiría una disposición adicional específica para la entrada del centro municipal en la red pública. Este sistema, este proceso, en la anterior legislatura, además de contar con el apoyo y en el beneplácito del partido que estaba en el gobierno en aquel momento, estaba también ya un poquito hablado y consensuado con el Partido Nacionalista Vasco. Hubo el intento, el verano pasado, tuvo el intento de aprobar esa ley, en julio pasado creo que fue, pero por diversas razones no pudo llevarse a cabo la discusión y la aprobación de la ley entonces. Nos pilló el adelanto de las elecciones y el tema ha estado un poquito entre paréntesis mientras se han ido nombrando los nuevos delegados, nuevos viceconsejeros y responsables del gobierno vasco. Cuando ya se realizaron todos los nombramientos, pedimos una nueva reunión con el gobierno vasco y entonces estuvimos ya reunidos con el señor Jorge Arévalo, así de Munguía, no recuerdo el nombre en este momento, y en esa reunión volvimos a sacar el tema. Estaban nuevos, les pillamos un poquito a contrapié porque no habían tenido tiempo todavía de sacar de la maleta todos los temas y nos prometieron que en una semana o 15 días pues nos llamarían y nos darían a conocer la decisión, ¿no? Posteriormente, el viernes pasado, si no estoy muy equivocado, este viernes pasado me llamó por teléfono Jorge Arévalo y estuvimos hablando por teléfono y ya me confirmó que la disposición adicional primera a la ley que he comentado, la de aprendizaje a lo largo de la vida, que se especificaba, con un texto muy concreto además, se especificaba la posibilidad de que el centro municipal pase a formar parte de la red del gobierno vasco y con ello, que era la propuesta por la que iniciamos nosotros, se podría reorganizar y reordenar el mapa escolar de la zona de Llodio y su influencia, y su zona de influencia. Es una buena noticia, eso supone que la puerta que hemos tenido cerrada durante tanto tiempo se puede volver a abrir, y tras la aprobación de la ley, que no parece que vaya a tener problemas, puesto que los responsables actuales mantienen el consenso con el Partido Socialista para esto, y no creo que haya oposición de otros partidos en caso de haber algo, quizá matizaciones o lo que sea, pero bueno, eso habrá que esperar a la discusión de la ley en sí, el prever cuestiones desde hablar a la ligera. Entonces, una vez que esté aprobada la ley y esté en marcha, por así decirlo, porque primero se aprueba en el Parlamento y necesita un periodo de alegaciones y demás, cuando esté ya la aprobación definitiva, tendremos desde el Ayuntamiento y desde el Centro Municipal la opción de volver a pedir el ingreso en la red pública vasca, ya basándonos en esta disposición adicional, y en ese momento será el momento en que empecemos a poner las cartas sobre la mesa y la discusión sobre el rediseño del mapa escolar de Llodio y ver en qué condiciones quedan los trabajadores, el centro y demás, y que todo está abierto todavía, todo el abanico de discusión, ¿eh? Concluyendo nuestro tiempo de radio, no sé si antes decirles que acabamos de tener noticia del Parlamento Vasco, de esa cuestión que les comentábamos al principio, de que el grupo EH Bildu ha planteado una moción en el Parlamento, transada con el Grupo Socialista y en este caso también apoyada por el Partido Popular, para que la comarca, nuestra comarca de Ayala del Alto Nervión, cuente con una plaza más de ginecólogo. Finalmente ha salido adelante esa propuesta y mañana hablaremos con más tiempo con Eva Blanco, que es la parlamentaria de H. Bildu que ha planteado y que ha defendido esta moción en esta mañana. Y ahora, a falta de que se cumpla y llegue esa plaza de ginecólogo para la atención de las personas que lo necesiten y se eviten las listas de espera y se reciba una mejor atención por parte de las mujeres que necesitan este tipo de atención. Llegan ahora las noticias de Euskadi y del mundo aquí en la sintonía de Radio Ayala. Mañana volvemos a la misma hora contándoles más historias de lo que pasa en nuestro entorno. Que pasen un buen día de lunes.